Sus valles y sus cañadas, colora, sus bohíos, ya de baja o de palmera la rama, colora, siempre, siempre iban techados, colora, con trozos de vieja yagua, colora, soy marinero, fuego en bahía, soy, colora, soy marinero, fuego en bahía, soy, colora, colora, colora, colora, yo tengo cuatro palomas, colora, en una fuente redonda, colora, a todas les pongo agua, colora, todas beben su buchito, colora, ninguna se pone brava, colora, qué buenas son mis palomas, qué buenas son, colora, qué buenas son, qué buenas son, colora, ay colora, colora, colora, colora, colora, colora, un pajarillo en su jaula, colora, vuela y vuela sin cesar, colora, y siempre buscando en vano, colora, sitio por donde escapar, colora, pobrecito, ay cómo sufre, colora, buscando su libertad y yo, colora, yo como el pájaro quiero, colora, yo como el pájaro quiero, colora, mi libertad recobrará y la bebé, bebé, Simón, colora, era Simón en el pueblo, colora, el único enterrador, colora, colora, el mismo a su propia hija y tú verás, colora, al cementerio la llevó, colora, el mismo cavó la fosa, colora, implorando una oración, colora, y en una mano, colora, en una mano la pala, colora, y en la otra el asador, colora, y todos le preguntaban, colora, Juan Simón, y él dijo yo, colora, yo soy enterrado y ven, colora, yo soy enterrado y ven, ay Dios, colora, yo soy enterrado y vengo, ay, ay, colora, ajay de enterrado, baja mi corazón, de qué color, colora, de qué color, colora, súbelo, colora, súbelo, Pedro, que súbelo. Colora, por favor. Colora. Qué rico. ¿De qué color? Colora. Pues mira, no canten ustedes para ver si. Colora. Está buena. Y por allá. Colora. Y por acá. Colora. Por allá atrás. Colora. Y por allá. Colora. Si tu marido te pega. Colora. Dale golpes tú también. Colora. Si tu marido te pega. Golpes, tú también, y si no puedes, pon la mano, métele con la sartén. ¡Hey! Colorado, oye, colorado, azúcar, colorado, el colorado, colorado, el colorado, colorado. Muchísimas gracias, Piro. Colora. Zapato que yo me he puesto. Colora. Y lo boté al basurero. Colora. Zapato que yo me he puesto. Colora. Y lo boté al basurero. Colora. Viene otra y lo recoge. Colora. Yo me lo puse primero. Así que brille la luz, colora, de la dignidad del hombre, por Dios, colora, por Dios, no olviden mi nombre, colora, yo me llamo Celia Cruz, y la verdad, colora, Celia Cruz, Celia Cruz, hey. Celia Cruz, Celia Cruz, Celia Cruz. Si esta noche yo me muero, no se olviden que me llamo Celia Cruz. Celia Cruz, me llamo Celia Cruz. Celia Cruz, mi nombre es Celia Cruz. Mi nombre es Celia Cruz. Celia Cruz, Celia Cruz, Celia Cruz. Ustedes están diciendo que Celia Cruz. Ah, Celia Cruz. Celia Cruz, me llamo Celia Cruz. Celia Cruz, Celia Cruz, me llamo Celia Cruz. Celia Cruz, para servir a usted y a usted y a usted y a usted. Celia Cruz, y a usted. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me dicen? Celia Cruz. Ahora digan, ven pa' colorar.